algo de buenas noticias, solo si te quedas un rato más, sos espíritu, sopla si quieres. Muy buenas tardes para todos, acá estamos una vez más empezando Había Una Vez, Heraldo de Buenas Noticias, el programa de la juventud sindical. Siendo las 17 horas, damos comienzo al programa. ¿Cómo estás, Nico? ¿Cómo andas, Seba? Todo tranquilo, hoy nublado y fresco. Bueno, vamos a presentar a los que nos acompañan hoy. Operador General Juan Ortiz. Hola, ¿cómo están? Bueno, en prensa y función, Antonella Luciana González, que está enferma, le mandamos un beso. Locutores generales, Dante Vigliti, que todavía no llega, pero está por llegar. Sebastián Ríos, que está acá. Y bueno, ¿quién les habla? Columnista Matis Locero, que tampoco lo he visto. Y Gabriela Millán, en la producción general, que le mandamos un beso. La presentación de las redes sociales es en Facebook, Había Una Vez CTA. En Twitter, arroba Había Una Vez. Y en Instagram, Había Una Vez CTA. También tenemos WhatsApp, que es 2614-716417. Bueno, buenísimo. Repetimos otra vez el WhatsApp. 2614-716417. Bueno, buenísimo. Borraremos el rastro, las noches con más pena se van, sin recordar que hubo un tiempo. Ayer se me perdió. Pastando lo dejé y desapareció. Cualquier información bien la voy a pagar. Las flores que dejó no me han querido hablar. Mi unicornio azul ayer se me perdió. No sé si se me fue, no sé si se extravió. Y yo no tengo más que un unicornio azul. Si alguien sabe de él, le ruego información. Cien mil o un millón, yo pagaré. Mi unicornio azul se me ha perdido ayer, se fue. Mi unicornio y yo hicimos amistad. Pescaba una canción. saberla compartir era su vocación. Movimiento, recorre el cuerpo, dame tu mano con sentimiento de calor. Malo sigue moviendo el movimiento, recorre el cuerpo, dame tu mano con sentimiento de calor. Seguimos acá en Había Una Vez. Ahora en nuestra columna política nos acompaña Guillermo Caín. Desde ya nos sentimos agradecidos por su presencia. Él nació el 5 de octubre de 1975, casado. En el plano político es actualmente secretario general de la Unión Personal de Juegos y Casinos de Mendoza, secretario gremial de FADEC, secretario adjunto de la CTA de los Trabajadores Mendoza Argentina y secretario gremial de la provincia en el Partido Justicialista. ¿Cómo estás, Guillermo? Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están, compañeros? Todo bien. Bueno, Nico. Bueno, Guillermo, quería saber tu opinión actual sobre el gobierno y las políticas de ajuste que han llevado. Bueno, la verdad que mi opinión se refleja en las acciones que venimos llevando adelante desde el Sindicato de Juego y Casino y desde la CTA de los Trabajadores, dado que venimos con conflictos permanentes desde que asumió este gobierno, no solamente porque lleva adelante, digo, políticas contrarias a la clase trabajadora, sino que en los primeros meses de este gobierno fuertemente se ha achicado el Estado, y eso se ha visto reflejado en los despidos que venimos sufriendo, no solamente en la parte estatal, sino en la parte privada. Eso ha generado que nuestra opinión con respecto al gobierno resulte clara, digo, de las acciones que venimos llevando adelante, y que no coincidamos, digo, con esta política del gobierno de la provincia de Mendoza, que es claramente un fiel reflejo del gobierno nacional. Es decir, que para nosotros Cornejo no solamente es Macri, sino que Cornejo es peor que Macri. Bueno, Guillermo, ¿y crees que se va a dar de vuelta el acampe de casino ¿Cómo anda este tema? La verdad que la situación del casino es bastante compleja. En un primer momento consideramos que éramos parte, digo, de esta política de ajuste y que solo iba a terminar, digamos, las acciones del gobierno en relación al Instituto de Juegos tendían a achicar la planta de personal y desfinanciar de alguna manera a los trabajadores, digo, con paritarias a la baja. Pero este gobierno va mucho más allá. El cierre de las salas de casinos del Valle de Uco nos demuestran que el gobierno tiene que empezar a devolverle favores a quienes han acompañado o han sido portantes de su campaña, como por ejemplo los casinos privados. Está claro que no es una política antijuego de este gobierno, sino que es una política para beneficiar el juego privado. El cierre de las salas estatales, ya lo hemos dicho, no solamente beneficia o hace que se desarrolle el juego clandestino, sino claramente lo que se genera es una transferencia de recursos de lo que hoy recibe el Estado a través de sus salas estatales y va a pasar, digo, a las arcas privadas. Lo que ocurre en Valle de Uco es un fiel reflejo de lo que este gobierno va a hacer con la política de juego de toda la provincia de Mendoza, que es achicar el Estado, la participación del Estado en la explotación del juego, para pasarle ese negocio a manos privadas y así poder pagar los favores de campaña, ¿no es cierto? ¿Cuántos compañeros se pudieron restituir tras el despido masivo que hubo? Nosotros en la actualidad tenemos cerca de 150 compañeros despedidos. Los que despidieron, digamos, en diciembre, que son los 80 del conflicto. Anteriormente se habían dejado cesante 33 compañeros con locación de servicio, y a eso se han ido sumando los pases a disponibilidad de los casinos que han ido cerrando. Cerca de 150 son las familias que hoy están en la calle, que hay que sumarle a esas 150 familias los empleados de los operadores privados que trabajan en el casino, es decir, que el número se acerca a los 400 familias, digo, en toda la provincia, y hemos logrado que se reincorpore a través de medidas judiciales aquellos trabajadores o trabajadoras que bien tenían o tutela sindical o por la Ley Nacional de Maternidad estaban protegidas y el gobierno, ni siquiera al haber revisado sus legajos, tuvo que reincorporar. ¿Qué estrategias desde el sindicato piensan impulsar para resistir? Sabemos que esta coyuntura que nos toca vivir, llevamos 10 meses de mucho desgaste, quedan por delante otros 3 años de gobierno. La única forma para resistir esto es articular con otras organizaciones sindicales, independientemente, digo, de la metodología o del pensamiento político. Basta con que nos atraviese la necesidad y la responsabilidad de representar, digo, a nuestros trabajadores, esa articulación, sumando también organizaciones sociales, que lógicamente al incrementarse el número de desocupados van a volver a aparecer, digo, esas grandes organizaciones que representan desocupados, tratar de articular para transmitirle a la sociedad que las políticas que está llevando adelante este gobierno benefician a unos pocos, digo, y perjudican a la clase trabajadora. Bien, bueno, Nico, comentanos en qué consiste el cargo de representación gremial que estuviste en el PJ. ¿En qué consiste? ¿Qué objetivos tenés para ese sector? Bueno, la verdad que creo que ladrarle a la luna desde afuera no le sirve a nadie. Si uno tiene una ideología o política, está bueno formar parte, digo, de un proceso de discusión. Yo estoy identificado, digo, con el peronismo, y me pareció una buena oportunidad para poder transmitir o dar la discusión adentro del partido de lo que nosotros venimos haciendo desde esta central o desde el sindicato, digo, que es representar a la clase trabajadora. Está claro, digo, que no es una situación de comodidad, se agrega muchísima responsabilidad, se mezclan muchas cosas, digo, al mismo tiempo formar parte de un partido y ser dirigente sindical, puede que algunas veces, si uno no es claro, se mezclen las funciones, pero bueno, vamos a intentar representar, digamos, a todo aquel colectivo del cual formamos parte de la mejor manera y hacer llegar, digamos, al partido cuáles son los requerimientos, digo, de los trabajadores, no solamente de los que representamos, sino lo de toda la provincia. Bueno, ahora te voy a meter en un lado que no te va a gustar, pero decime el triunvirato de la CGT que se está rompiendo, se rompe un día, ponen de acuerdo en otro. ¿Qué pensás de ese triunvirato? ¿Qué pensás de la CGT? No, la verdad que no es nada simple, o no debe ser nada simple conducir la CGT con la magnitud y la historia que tiene esa organización. De más está que hay que separar a la CGT como organización de las personas, y esto es un pensamiento que yo tengo, digo, en todos los ámbitos de mi vida. Digo, las organizaciones sindicales o las instituciones no tienen nada que ver con las personas que eventualmente les toca estar ahí. Creo que no debe ser nada fácil conducir la CGT, pero está claro que un triunvirato no es lo que desean la mayoría de los trabajadores. Siempre tiene que haber alguien que conduzca, que pueda representar o homogeneizar, digo, los intereses de los distintos sectores que forman parte de la organización. Y creo que de alguna manera van en ese proceso. Entre una CGT desordenada y un triunvirato, lógicamente es mejor un triunvirato, pero creo que desde las bases de esa central se viene exigiendo, digo, de que haya una sola conducción para que no ocurra lo que ocurre hoy en día, que parte de la CGT quiere salir a la calle para ponerle freno a este gobierno con las medidas de ajuste que está llevando adelante, y otra parte quiere darle más tiempo al gobierno, lo que genera, digo, lógicamente, rispideces internas. Pero bueno, es simplemente una opinión muy respetuosa de una central de la cual no formamos parte, pero que deseamos claramente se pueda terminar de organizar y tener una sola conducción que represente a la mayoría de sus trabajadores. Bueno, perfecto. También te tenemos en la columna de territorio. Vamos a un corte ahora.

para los compañeros que asistieron estuvieron a gusto. Bueno, y hablando de Tunuyán, me viene a la cabeza el casino de Tunuyán. ¿Cómo está ese tema? Bueno, les vuelvo a repetir, sabemos que en el mes de enero del 2017 se va a cerrar la sala de San Carlos. Van a quedar en total 60 empleados en la calle, de los cuales 20 son representados por el sindicato de casino. En marzo van a cerrar las salas de Tupungato y Tunuyán, sumando 150 familias más en la calle, de las cuales 50 son trabajadores del Estado. Y lógicamente esto es una medida hipócrita del gobierno de Cornejo, que le transmite a la sociedad que su política es de achique del juego en contra de la ludopatía, pero resulta más que claro que el cierre de los casinos del Valle de Uco lo único que van a generar es una pérdida de ingresos para el Estado provincial y un aumento de ingresos para el casino privado. Resulta más que claro que, bueno, está devolviendo algunos favores a algunos empresarios del juego, y el Casino Fuente Mayor es uno de ellos. Bueno, todos sabemos que Las Vegas vive de los casinos, así que no me pueden decir que Mendoza si no tiene casino. Bueno, también ayer estuvo la conmemoración del 17 de octubre, el Día de la Lealtad, donde la Central de Trabajadores el lunes 17 brindó una conmemoración a la lealtad del pueblo con la patria. La dicha jornada se inició a las 20 horas con participación de distintas organizaciones políticas, sindicales y sociales, que también estuvo caído ahí. Está en todos lados caído. Tratamos de acompañar, digo, en los distintos eventos, digo, a nuestros compañeros, para poder estar cerca de la gente. Lo de ayer también, digo, en el mismo contexto, lo que habíamos vivido en el PJ, digo, gran cantidad de referentes de distintas organizaciones, fue lo que se llevó adelante ayer aquí en la CTA para conmemorar el 17 de octubre. Compañeros de distintas organizaciones que tenemos en mente, digo, que las políticas de este gobierno hay que enfrentarlas y que tenemos que articular e intentar buscar, digo, un objetivo común que nos unifique a todos. Y la conclusión que sacamos, digo, que el enemigo no es el que tenemos al lado, sino el que tenemos enfrente, y la única forma de enfrentarlos es estando todos juntos, digo, con un objetivo claro y para transmitirle, digo, esto a la sociedad, ¿no? Bueno, bien, entonces básicamente el 17 de octubre es... El 17 de octubre de este año se vive con resistencia, ¿no? Y lucha. Así es, la verdad que nos toca un gobierno que ha venido sobre la clase trabajadora a beneficiar a los pequeños grupos concentrados de la economía, generando un vaciamiento en el crecimiento económico que habíamos tenido la clase trabajadora en los últimos 10 años, para quitarle recursos a los trabajadores y hacerle ganar más plata a los grandes empresarios. Básicamente es eso, lo vemos con las medidas de endeudamiento que ha tenido la República Argentina y todas las provincias, donde ese endeudamiento no ha servido, digo, para construir una mejor nación, sino simplemente para que los fondos esos se vayan del país, o pagando la deuda, los holdout, o bien filtrándose ese dinero a los grandes empresarios, digo, que toman esos dólares y lo terminan sacando del país, como las grandes ojeras, las empresas mineras, y los trabajadores en un lugar de mendigos, resistiendo por una paritaria que alcance aunque sea el 50% de lo que del porcentaje de inflación que hemos sufrido en este año, ¿no? Claro. Bueno, Nico, ¿alguna pregunta más? Pregunta. No. No, por ahora no. Por ahora no. Vamos a tener oportunidades, ¿no? Vamos a dejar para sí, otra. Nicolás. Pero la pasamos bien el 17 de octubre. Sí, la pasamos bien tomando vino. Mucha juventud, la juventud sindical siempre presente en todos la los juventud eventos. Siempre va a acompañar, así que Caín, cuando nos necesita, ahí vamos a estar. Eso es muy acompañando importante. Con la gente. Es muy importante que los jóvenes, digo, tengan un espacio de contención, que puedan sentirse que aportan algo para mejorar las cosas. Y lógicamente a los jóvenes no hay que usarlos, hay que respetarlos, hay que hacerlos participar y tienen que estar presentes, digo, en la toma de decisiones si deseamos de verdad cambiar alguna vez las cosas. Sí, pero ahora la pregunta, ¿a los cabezones les conviene cambiar? las cosas? Yo creo que estamos, cada vez que hay épocas de conflicto o donde la clase trabajadora queda excluida, digo, de las políticas de un gobierno, se empieza a generar un ordenamiento y se empiezan a generar nuevas conducciones. Bueno, hoy estamos, creo, en una etapa de transición donde no sobra nadie en la resistencia, digo, no nos podemos dar el gusto de ponernos a pelear, digo, entre nosotros mismos, pero creo que es una etapa de transición que va a ir tendiendo, digo, a una renovación dirigencial en todos los ámbitos, no solamente en el ámbito político, sino también en el ámbito sindical, y creo que eso hay que festejarlo, que los jóvenes tengan ganas de participar. Sería muy feo, digo, que nuestra generación o la anterior que participa en sindicalismo política haga todo lo posible para que los jóvenes no participen, digo, que dejaríamos una deuda pendiente. Así que mientras nosotros veamos en esta central que los jóvenes tienen ganas de participar, significa que estamos haciendo las cosas bien. Es bueno que los jóvenes debatamos, por eso estamos en esta radio debatiendo todos los problemas. Bueno, muchas gracias, Caín. Acá mi amigo Sebastián, que es mejor. Bueno, muchas gracias por haber participado, Guillermo, y te esperamos en otra ocasión también. Siempre voy a estar a disposición para cuando lo requieran, y bueno, le mando un fuerte abrazo a todos los compañeros que escuchan la radio, que seguramente son muchos. Bueno, muchísimas gracias. Mendoza al mundo. No es el que busca su bienestar sobre el resto de la gente. Central, la radio de los trabajadores. ¿Por qué tiene que pagar aquel por vos que cobras el doble? Porque tus medidas de persuasión recaen siempre sobre los pobres. pasito pa'l costado. Vos haces las voces, Axel. Y vos, negro, tenés que operar. Che, ¿y a este quién lo dejó? ¿Quién lo eligió? El programa de la Juventud Sindical. Te esperamos los miércoles de 17 a 18. Radio Central Mendoza, la radio de los trabajadores y trabajadoras. En marcha, lunes a viernes, de 8 a 9, el noticiero de la CTA. La radio de la Juventud Sindical de los Trabajadores de la CTA, Heraldo de Buenas Noticias. De buenas noticias, solo si te quedas un rato. Si te parece verde, calala. The land is the mother. Seguimos en Había una vez, siendo las 17 y 38 horas. Empezamos con nuestra columna cultural. Hoy tenemos como invitadas a Milagro Contreras y Dayana Sánchez. Bien digo sus nombres, chicas, ¿cómo están? Muy buenas tardes, Milagritas Contreras. Dayana Sánchez también. Bien, perfecto. Bueno, Milagritos tiene 28 años, es actriz, estudió comedia musical en la escuela Valeria Lynch en el 2012 y 2013 y más tarde se dedicó a hacer teatro para el alma con perspectiva de género con Marcela Zúnico Venegas, bien dije. Y es periodista también, trabajó en medios de Mendoza, en una agencia de noticias local, en el diario San Rafael, en el Consulado General del Perú y en Tamar Producciones. Una chica... Que hace muchas cosas ella. Bien. Dayana Sánchez es actriz, estudió en la licenciatura en arte dramático de la Universidad Nacional de Cuyo. También estudió durante 2 años con el Flaco Suárez y participó en 2 festivales de teatro en Temuco, Chile. Posteriormente se dedicó a estudiar comedia musical también en la escuela de Valeria Lynch desde el 2012 al 2013. Se inclinó por el teatro para el alma con perspectiva de género con Marcela Venegas también. ¿Cómo están, chicas? Ustedes forman parte del elenco Las Pachitas. Así es, bueno, muy buenas tardes a la audiencia. Estamos contentas de estar acá hoy presentando lo que va a ser el sábado, ¿no? El show de Gritos del Silencio. Gritos del Silencio. Una obra que le escribimos en noviembre del 2014 con Dayana, acá mi compañera de elenco, el elenco de Las Pachitas, que también, bueno, tiene mucho que ver con esto del teatro para el alma, que enseguida lo voy a explicar. Pero bueno, básicamente Grito del Silencio decidimos escribirlo un día luego de no, que sabíamos que no íbamos a poder seguir más por nuestros recursos económicos en la escuela Valeria Lynch. Bien. Y queríamos hacer algo distinto, salir de lo común también, de lo que veníamos estudiando. Decidimos inclinarnos por el lado, digamos, de género. Escribimos una obra de género social, en la cual obviamente, bueno, se cuentan historias paralelas, ¿no? De distintos casos de violencia de género, pero somos dos las que actuamos y sin embargo hacemos muchos roles a la vez, muchas personas. Y el tema tan presente en la actualidad, ¿no? Es un tema bastante presente, es un tema que sensibiliza mucho a la gente, bueno, a toda la Argentina hoy en día, ¿no? Sobre todo, bueno, a Mendoza, porque hace poco se hicieron mediáticos 4 casos que nos llevaron justamente a marchar el 28 de septiembre. Es realmente un tema muy delicado, es un tema que está en la agenda de los medios, sí, más que nunca, y creo que es un tema que nos toca a todas las mujeres y también a todos los familiares, ya sean hombres o mujeres, de víctimas de violencia de género, ¿no? Exacto. Entonces, nos parece algo importante presentar esta obra, que si bien la escribimos hace mucho y está registrada hace un montón, también la venimos preparando hace un largo tiempo, pero bueno, se dio todo así justo en este momento y esperemos que estén presentes el sábado a las 22 horas en la sala Ana Frank. Te hago una pregunta. 20 horas, 20 horas. ¿Cómo se formó las Pachitas? ¿Cómo se forma las Pachitas? En realidad... ¿Y por qué el nombre? Perdón. Sí. Las Pachitas comienza hace un año, más o menos, un año y medio, que venimos tratando de organizarnos con la obra, porque no es fácil, con los horarios de cada una y todo eso. Pero ¿por qué las Pachitas? Porque Marcela Zúñico Venegas, que es la directora de la obra, digamos, nos empieza a dar clases de teatro para el alma, ¿no? Teatro para el alma es un teatro que justamente lo que hace durante los ensayos, durante las clases, es sanar heridas, sanar problemas emocionales. Se hace teatro desde otra perspectiva, digamos. También se mezcla mucho el tema de la música, de instrumentos musicales, qué sé yo, por ejemplo, el tambor, cosas que nos hacen conectar más, digamos, con nuestros orígenes. Entonces, el nombre de las Pachitas se dio por eso, por la pacha, que es lo que más nos conecta como elenco, todo lo de afuera, que por ahí no lo sabemos apreciar cotidianamente, vivimos tan estresados, con un montón de actividades todos los días para hacer, y no, qué sé yo, no valoramos la salida del sol, no valoramos la tierra, no valoramos muchas cosas que nos ofrece la madre tierra, la Pachamama. Bien, es bien espiritual. Es muy espiritual. Bien espiritual, perfecto. Bueno, contanos un poco bien, en profundidad, ¿de qué se trata Gritos del Silencio? Gritos del Silencio. Bueno, Gritos del Silencio, justamente, como decía recién, es una obra que cuenta dos historias, ¿no?, sobre violencia de género, que obviamente esta temática está tan naturalizada, tan vinculada a estos lazos naturales, que justamente la idea es ponerla en escena para hacer que la sociedad tome una vez más conciencia sobre estos hechos. ¿Cómo son los personajes? Los personajes, bueno, se tratan de dos personajes, como te decía recién. En general, la obra va desde lo clonesco hasta el drama. Es como algo, tratamos, como decía recién, de hacer algo muy fuera de lo común y siempre dejando un mensaje de esperanza, ¿no? De decir, bueno, si bien pasaron o transcurrieron estas dos historias, de que esto en el fondo tenga algo bueno, o que se le brinde un mensaje de esperanza, ya sean a las personas que fueron víctimas de violencia de género o a las mismas familiares. Eso es lo que tiene mucho. Se juega un montón durante toda la obra. Hay momentos de tensión, hay momentos de emoción, pero eso ha sido lo que, digamos, hemos ido construyendo. El guión, si bien es la base para todo lo que va a ser la puesta de escena del sábado, se ha modificado un montón en todo este tiempo. ¿Lo puede contar acá mi compañera Dayana? Porque estoy hablando un poco. Claro, que nos cuente un poco de Dayana, queremos escucharla también. Parece, Mili, que sabéis que todo, ya está todo hecho. Contá un poco de los ensayos también. Sí, la verdad que esta obra la escribimos, fue una creación nuestra, una creación colectiva. Bien. A base de ensayos, a base de ideales que tenemos, a base, como estábamos hablando, de concientizar este tema, una problemática que nos toca a todos, y más a las mujeres. Sabemos que todos los días muere una mujer. Exacto, como hablábamos recién, de los 4 casos que hubieran en menos de 78 horas. Exacto. Y esos casos, porque realmente salieron a la luz, pero hay muchísimos más casos feos, fuertes, y mucho tiene que ver con que la gente por ahí no se anima a hablar. No se anima a contar lo que realmente sucede. Y decime, ¿cómo fue juntarse y escribirla? ¿Cómo llegaron a escribirla? ¿Por qué? Un proceso bastante largo y con varios obstáculos en el camino, trabas, cosas. Pero finalmente la pudimos llevar a cabo, porque era algo que teníamos adentro, que no podíamos dejar de cumplir este objetivo que teníamos las dos. Junto con la directora, que también se unió tiempo después, se unió Marcela Zúñico Venegas. Ella nos ha ayudado también muchísimo, es una grosa del teatro, tiene mucha experiencia y trayectoria, así que ella nos ha ayudado. Ha sido un proceso de charlas, juntar, hacer tiempo de mesa, de hablar sobre qué queremos plantear, qué queremos mostrar, cuál es el objetivo y el mensaje que queremos llevar a la sociedad. A través de los ensayos se fue modificando esta obra, porque la idea es no mostrar tampoco lo crudo, sino mostrar simbólicamente, sutilmente y sublime que lo que está pasando, ¿sí? Y que quede artístico, que sea algo bien original, bien original, bueno, y artístico. Recordame, ¿qué día están? ¿Dónde? ¿Y qué podemos robarte para sortear? Llega el mangazo. Ay, qué raro, ¿no? Este sábado. En la sala Ana Frank, Maipú 230 de cuarta sección. Bien. A las 20 horas. Están todos invitados, no es más decir. Así que inviten a sus familias, ahí lo estaremos esperando. Y bueno, ¿entrada cuánto sale? Y díganme. Obviamente vamos a sortear un par de entradas acá para la radio. Tenemos entradas. Invitaciones para acá a los chicos. sí, un par de entradas sorteamos seguro. Así que, bueno, el día del sorteo le decía a ustedes, puede llegar a ser el viernes, no sé. Bien. Si están ustedes el viernes, sería bueno. Sí, nosotros estamos hoy nomás, pero bueno, la sorteamos por las redes sociales. Claro, vamos a estar sorteándolas por las redes. Si quieren ir mandando WhatsApp al 1214-716417 y la sorteamos ahora, los que vamos viendo y vamos sorteando. Claro. Ya tenemos, las entregamos el jueves. Así que no habría problema. ¿Le no parece, problema, Nico? Por Facebook se va a dar toda la información. Seguramente. Así que bueno. Bueno, hemos estado, igual nos llevó un mes escribir la obra a nosotras. Un mes más o menos, que no fue nada. El borrador, digamos, lo tuvimos un mes. Uh-huh. El tema fue el ensayo. Claro, el tema fue todo, claro, el proceso después. Que vino después de registrar la obra y todo eso. Pero bueno, es como decía ella, llevó su tiempo, llevó su proceso, llevó a entender y también por ahí reorganizarnos, llevó como ir cambiando a nosotras porque de acuerdo a todos los procesos que fueron pasando, ¿no? Así que estamos contentas de presentarla, sobre todo también este contexto en el que el gobierno actual, digamos provincial y nacional, hace oídos sordos sobre la temática. Hoy más que nunca está violentando a la mujer, no solamente por el tema de los ajustes, sino también que con un gobierno neoliberal, lamentablemente, lo único que se hace es destinar menos recursos hacia la violencia de género. Entonces esperamos de que esto sirva, de que concientice a la sociedad y que, bueno, que en cada lucha, en cada marcha también estén todos y todas ahí acompañando, ¿no? Totalmente, sí, toda la sociedad debe estar presente y tomar conciencia de este flagelo que no solamente es a las mujeres, sino que nos perjudica a nosotros también los hombres, ¿no? Sí, bueno, sí. Algún día vamos a ir a pasar vergüenza y voy a actuar algo. Ah, tenés voy a que pasar, tenés voy a pero voy a pasar vergüenza, todas se van a reír de mí. No, bueno, para nada. Algo vamos que ir con destacar, Juan. No sé, sí, si Juan, Juan. Sí, sí, creo, sí, que es importante, sí, decirlo, es que el lenguaje de la obra, todo está adaptado para que lo pueda ver la familia. ¿Sí? Bien, bien. Es un lenguaje para todo público. Para todo público, exactamente, tú lo has dicho. Bueno, así que el sábado a las 20... los estamos todos invitados. Vamos. El sábado 22 es, ¿verdad? No, el sábado a las 20. Sábado a las 20. No, pero el sábado 22 a las 20. Bueno, sábado 22 a las 20. Ahí está. En la calle Maipú 230 de Ciudad. Estaría bueno ahí que dé el número al aire para que las personas que quieran comprar las anticipadas. Exacto. Sí, por favor. El número es 261-622-555-4. Uh-huh. 1216-22-5554. Bueno, ahí pueden. ¿Y cuánto sale la entrada ya? La entrada sale 100 pesos. 100 pesos. Uh-huh. Perfecto. Bueno, para que la familia sepa. Exacto. Bueno, muchas gracias, chicas, por venir. Y bueno, las esperamos. Para la próxima, para la próxima obra vamos a estar también presentes, estamos a su disposición para cuando quieran participar de la radio, tienen su espacio, así que están invitadas nuevamente. Bueno, muchísimas gracias por el espacio, por los minutos y seguramente ya nos volveremos a encontrar en algún momento. Totalmente. El sábado estamos ahí. Muchas gracias. Gracias. Busco en TV algún mensaje entre líneas. Busco a alguien que sacuda mi cabeza. Y no encuentro nada, nada. Bueno, vamos a hablar de la noche del viernes. Mati. Bueno, este viernes en Moda Disco San Martín Sur se viene el original. Vamos a estar ahí, tienen free la reserva hasta las 12. Ven tempranito, tienen que caer, no se olviden. Lista Matías Lucero, en cualquier cosa pueden avisarle ahí al compañero Nico por la página de la radio. Cualquier cosa, cuando quieran reserva me avisan y ahí van a tener reservas para la Moda San Martín Sur. Moda Disco, bueno. Venís con frío. Sí, se largó la lluviacita nomás y... Hace frío, está con lluvia. Vamos a ir a comer tortas fritas que Juan va a hacer. Va a amasar. Bueno, nos vemos el martes que viene. Chau, Juan. Chau, nos vemos. Bueno, chau, nos vemos. Seba. Chau. Chau, Mati. No se ven. Nos vemos, chicos. Que les vaya bien.